Bueno, Aldo, contale y contanos también cómo es esta situación y si hubo algún tipo de diálogo, teniendo en cuenta que ustedes ya ayer hicieron sentir su presencia ahí. Contale a los que están escuchando que quizás no entienden ni saben nada. Mirá, en realidad, bueno, viste, nuestra presencia como sindicato es cuando felizmente cada vez más municipios, cada vez más localidades se van sumando a nuestra organización y eso hace que la demanda sea más creciente, pero tenemos la alegría de la solidaridad, ¿no? La solidaridad de los compañeros, por ejemplo, ahora llegaron de Sierra Grande. Compañeros de San Antonio, del Valle Medio, hasta ahora me avisan que está por llegar un compañero del Alto Valle también, o sea que eso reconforta mucho, sobre todo en lugares muy chiquitos, donde Guardia Mitre, bueno, una población que no llega a los 800 habitantes, y donde muchas veces, ¿no es cierto? Digamos, los patrones, la función que tienen los intendentes se hace sentir bastante, ¿no? Acá, lamentablemente, sí estamos luchando, ¿no es cierto?, por la reincorporación de un compañero despedido, decimos nosotros, porque hoy en día nosotros no nos tragamos digamos, el verso este de que se le terminó el contrato, no se lo despidió, dicen los funcionarios. Esto lo venimos escuchando desde que asumió Macri, ¿no es cierto?, la presidencia, ¿no? O sea, no se han despedido. Hay más de 250.000 despidos, ¿no es cierto?, en el país y ellos dicen que no lo despiden, se les termina el contrato, ¿no? Nosotros decimos que son compañeros que quedan en la calle, efectivamente que no tienen para poder garantizar, ¿no es cierto?, a su familia, más de todo en este caso, el compañero Daniel Muñoz tiene el único sostén de la familia, porque la mujer no acá no consigue laburo, tiene cuatro pibes. Entonces, como le decíamos ayer, ¿no es cierto?, a los funcionarios que estuvimos hasta las 6:30 de la tarde tratando de evitar este conflicto, porque buscamos, no es que ATE busca el conflicto, nosotros buscamos la vía del diálogo, agotamos todas las instancias, ¿no es cierto?, para que esto, el conflicto no ocurra, porque muchas veces no ayuda a nadie. Pero cuando ya directamente hay decisiones que son inflexibles, como de parte de acá del intendente Singoni, un intendente que desde hace mucho tiempo lo quiere echar este compañero, porque es uno de los delegados gremiales que tiene, realmente se ha puesto la camiseta y realmente hace lo que tiene que hacer un delegado. Entonces, de 9 contratos, ¿no es cierto?, que se tenían que renovar al 30 de septiembre, nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con el intendente, con el secretario de gobierno, con el asesor de recursos humanos, y le dijimos, de los 9 contratos, nosotros no vamos a permitir que ningún compañero, no solamente que sea delegado, ningún compañero que sea trabajador, que tenga su condición de laburante, no íbamos a permitir ninguna baja de contrato. Y bueno, de los 9, 8 se renovaron, pero justamente uno de los que no renovaron es el compañero que es delegado gremial. Así que nosotros fundamentamos, ¿no es cierto?, todas las razones legales. Vos sabés que cuando hay un delegado gremial despedido, está amparado con la tutela sindical, la ley nos. Por supuesto que tendrá una resolución judicial, pero muchas veces le hacemos ver, ¿no es cierto?, a los funcionarios que. ¿Para qué vamos a estar en conflicto si políticamente se pueden tomar decisiones mucho más rápidas? Y bueno, acá se han plantado que no. Ayer hasta última hora, discutiendo en la Secretaría de Trabajo, lo último que querían tirarle al compañero es un monotributo social, como para decir, no, no lo dejamos en la calle, sino le tiramos unos pesos, como diciendo. El trabajador hoy parecería que no tiene dignidad de nada. Un compañero que hace 8 años que está laburando, peleando permanentemente contra la precariedad laboral, con contratos basura, con ninguneo permanente. Lo que viene, ATE viene a eso, viene a hacer respetar la dignidad del laburante. O sea, por más que los intendentes se enojen y que ellos estén acostumbrados por ahí a negociar con otro sindicato, con otro dirigente que siempre han vulnerado los derechos, ¿no? De esta forma, entonces, por lo que contás, Daniel sigue sin posibilidad de ser reincorporado y el argumento que tiene el intendente Ángel Singoni es que se venció el contrato. ¿Esa es lo que les dijo a ustedes? No, no, el fundamento es, por supuesto, que se agarran de una cuestión que no es legal tampoco, porque son esos contratos basuras inventados que tienen un montón de falencias. No los notifican a los compañeros, por ejemplo, los llaman por teléfono y dicen, che, bueno, mirá, te quedaste sin laburo, así. Así como le pasó al compañero que estaba justo el día del cumpleaños de sus hijos, lo llaman, ¿no es cierto?, para decirle te quedaste sin laburo. Esa es la manera, ¿no es cierto?, que le dicen que hacen bien las cosas. Entonces, este compañero se le vencía el contrato el 30 de septiembre y ellos fundamentan la no renovación por faltas reiteradas. Estas faltas justamente son del compañero, son todas las actividades gremiales, las franquicias gremiales que le decimos nosotros que le corresponden por ley a los delegados cuando hacen alguna actividad, no solamente de recorrer los lugares, de hacer las asambleas, de tomarse el día para hacer esa actividad gremial, sino también para viajar a Viedma o viajar a un curso de formación sindical, de capacitación, o también, ¿no es cierto?, solidarizándose, como hoy hay, esto que te contaba, compañeros, ¿no es cierto?, delegados gremiales de San Antonio, de Sierra Grande, del Valle Medio, que hoy están con una actividad gremial solidarizándose, ¿no es cierto?, a esta lucha. ¿Cómo sigue? Comenzaron el acampe ayer y ¿cómo siguen? Porque la reunión fue frustrada por lo que contás. ¿Y qué se sigue? ¿Siguen acampando? Bueno, ¿hasta cuándo? Oye, hay paro. Hay paro 48 horas. Uh-huh. Hay dos carpas que están montadas o que están bloqueando la salida, ¿no es cierto? Prácticamente el municipio está el 100% paralizado. No vino nadie, ni el intendente se acercó. Está lamentablemente una decisión ahí inacertada que ha tomado la policía de la provincia de mandar. Es la primera vez que en Guardia Mitre aparece el camioncito, ¿no es cierto?, antimotines, el COER, lamentable, siempre, ¿no es cierto?, tomando esta actitud de provocación, como si cuando uno defiende un derecho, ¿no es cierto?, nosotros somos los delincuentes. Y bueno, desde anoche, nosotros estamos desde las 10 de la noche, hemos pasado toda la noche acá en las carpas. La idea es avanzar con el paro. Mañana, si no hay ninguna respuesta, si no hay ninguna propuesta, nos reuniremos en la asamblea con los trabajadores y definiremos la continuidad y la profundización de la lucha. Bueno, Aldo, queríamos estar ahí y estábamos atentos. Hoy más temprano lo intentamos también llamarte. Se ve que no solamente internet, sino la señal de celular también está media complicada en Guardia Mitre. Así que seguiremos atentos y obviamente cualquier novedad estaremos al tanto y al contacto vía telefónica. Te agradezco. Nosotros, acá los militantes, están recorriendo casa por casa, llevando un volante, ¿no es cierto?, de por qué nosotros Arte está presente aquí, por qué está luchando. Estamos recogiendo mucha bronca y mucho miedo por parte de los vecinos en contra del intendente, una gestión realmente que ellos quieren tildar como democrática y de respeto, y sin embargo esto demuestra que no es así. Nosotros, aparte de esta situación, estamos planteando y le hemos planteado una recomposición salarial para el segundo semestre del 15%, cosa que dice que si la provincia no da aumento, ellos tampoco van a dar aumento. Así que, bueno, imagínate, acá, bueno, medio como que acostumbrado a estos lugares a que si el jefe toma la decisión, y bueno, hay que acatar, y bueno, imagínate, están bastante preocupados y molestos. Ojalá que esta preocupación se traduzca, ¿no es cierto?, en una propuesta, una propuesta para mejorar las relaciones y que el compañero vuelva a tener su puesto de trabajo. Así que, agradecido a nosotros, ¿no es cierto, Walter?, como siempre, por este contacto.